Nuestra emisora no pretende ser la mejor emisora del mundo, pero eso sí, tenemos la mejor motivación y actitud para contaros lo que pocos medios os van a contar. Por eso, os esperamos. Radio Cigüeña, la radio libre e independiente del municipio de Rivas hacia Madrid. Mal que le pese alguno. Y sin financiación. Subí al árbol más alto que tiene la Alameda y vi miles de ojos dentro de mis tinieblas. Esta tarde, Álvaro Villanueva y Clara León en No todo es Lorca. Un programa de literatura en español, con perdón y sin permiso, sin el brillo del lente polvoriento. Ya disponible en Spotify, iVoox, YouTube y siempre desde Radio Cigüeña, en Rivas, hacia Madrid. Porque no todo es Lorca, y eso es lo emocionante. Muy buenas tardes, buenos días, ya son pasadas las 12 de la mañana y pues esto es No todo es Lorca. Y estás un poco raro porque hemos tenido que repetir el principio del episodio porque se veía mal y te sientes un poco como yo en el día de la marmota, así como y... de repente contándolo todo de nuevo. Uh-huh. Y me está diciendo Luis que esa entrada que he hecho, un poco más y salto todo. Un poco más y se queda sorda los 10 espectadores que tenemos, ¿sabes? Efectivamente. Sí. Bueno, pues como decimos, hoy es 30 de marzo. Esto 30. Lo, 30 de marzo. Esto lo escucharán el día 1 de abril. Y hoy tenemos un tema especial. Yo siempre digo que es un tema muy especial, pero es que todos los temas que tratamos me gustan mucho, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y hoy sobre serranas. Sobre serranas, muy vinculado este personaje al de la pastora, al de los pastores. ¿No vas a hacer el chiste? Sí. Ah, vale. Me lo estoy preparando. Vale. Bueno, serranas, que yo haciendo el guión, pues se me ha ocurrido relacionarlo con los serranitos, ¿no? Con este bocadillo. Sí. Y en la prueba que estábamos haciendo antes, pues, que de hecho vamos a repetirlo, porque claro, ellos la prueba no la tienen. Claro, sí, dando, no, tengo que escuchar, o sea, hoy estoy condenada a escuchar tu mismo chiste de mierda dos veces. Qué mala eres, qué mala. Bueno, pues, serranitos, uno te llena la barriga y el otro te deja temblando. Es que ya, encima repetirlo por segunda vez, es que ya me da vergüenza. Lo he dicho como con la boca muy chiquita, sí, como... Sí. Bueno, las serranas y los serranitos. Yo te quiero igual. Sí, los serranitos. Bueno, repito mi anécdota. Sabes que yo no sabía lo que era un serranito hasta que llegué a Madrid. Sí. Pero sí sobre serranas. Repito otra vez el inciso. Sí, serranas sí. Sí, sí. Uh-huh. Habíamos hecho como una... Sí, sobre el pan tumaca. Digresión no sé sobre qué. El pan tumaca y tal, pero bueno, se lo van a perder porque ya si no tiene la magia de la espontaneidad, claro, ya no tiene gracia. Efectivamente. Ostras. Pues nada, ¿quiénes son las serranas? Porque claro, a lo mejor a nuestros oyentes las serranas no le suenan o no le suenan de nada, ¿no? No sé si... A mí no me sonaba de nada antes de... De estudiar literatura, a mí tampoco, ¿eh? O sea que no. A mí tampoco. Igual hay que explicarlo, sí. No. Venga, ¿qué es una serrana, Álvaro? ¿A ti que te gustan las definiciones? Sí, me gustan. Bueno, en primer lugar, pues tenemos que empezar a hablar de los personajes del pastor y de la pastora en la literatura española, ¿no? En una clase que tuvimos hace poco en el máster, Clara estaba dando una presentación muy buena, por cierto, sobre... Ay, me lo dices ahora en directo, ¿no? Sí, las sí, felicitaciones sí, sí. No me las das en la intimidad. Sobre... creo que era el título es Las fábulas de Andrómeda y Perseo, ¿no? La obra de Lope. No, el título es La fábula de Perseo o La bella Andrómeda. Tiene dos títulos. Ay, qué sibarita, se me ha ido por un poquito. Bueno, bueno. Bueno, me lo has preguntado sí, te corrijo. De 1623 era, ¿no? My expertise. De 1623 era, ¿no? Pues no sé, es que la me fecha suena. Está debatida. No sé, es como de la ah, primera sí, es década. Verdad. Bueno, pues yo ahí y le pregunté, pues, salió el tema del pastor y de la pastora. Uh-huh. Y comentaba en la clase que en general el personaje del pastor es un personaje que aparece mucho antes aparece de manera distinta en la literatura al que luego aparece la pastora, ¿no? Por ejemplo, bueno, es que esto es, o sea, da para un monográfico, como decías. Sí. Pero digamos que el pastor suele estar más relacionado con lo vulgar y con lo rústico. La pastora, porque luego, claro, luego aparecen las novelas pastoriles y demás, y entonces suele aparecer idealizada. Pero precisamente el tema que vamos a comentar hoy, la serrana, es una pastora rústica, y no solo rústica, sino que es, como vamos a describir, pues salvaje. Pero que luego también se idealiza, o sea que... Efectivamente, luego también sufre ese proceso. Claro, es que además esto es una movida durísima, o sea, como que ni los grandísimos expertos de la crítica literaria son capaces de deslindar de manera como fija y determinada los orígenes de una tradición u otra, o dónde se mezclan, o qué atributos comparten. Es un tema muy complicado, donde no nos vamos a meter. Se me acaba de ocurrir una cosa. Quizás, bueno, no quiero adelantar acontecimientos, pero como... Pero lo voy a hacer. Como la, sí, efectivamente. Como la serrana es la mujer varonil, quizás por ser la mujer varonil, la primera parte de varonil, por tener relación con lo pastoril, por eso precisamente al principio rústica, y luego digamos que cuando se idealiza, se acerca a la feminidad, como luego veremos en las en el Marqués de Santillana. Sí, o sea, como la virilidad como una manera de rustificar a la efectivamente, serrana. Entiendo. Sí. Lo varonil como lo rústico y lo femenino como lo idealizado. Como lo, sí, como lo fisno, ¿no? Así como... Sí. De high standing. Bueno, pues, a ver, ¿dónde tienen el origen estas serranas, Clara? Pues mira, yo no te lo sé responder, empezando por ahí, pero sí te sé citar una colección de decretales de Burchard de Worms. Pero es que no veas qué textos me traes. El otro día me traes una... No me acuerdo, era... El fuero de Navarra. En los fueros de Navarra, o sí, sea, ya. Los fueros de Navarra. Hoy una colección de decretales. Sí, bueno, es mi cosa, del siglo X. Sí. Esto lo encontré en un artículo de Carlos Alvar, que vamos a citar, que se llama... Espérate que busco el título. Pastoras serranas y mujeres salvajes. Y Carlos Álvarez lucubraba, bueno, lucubraba. Carlos Álvarez lucubraba es un poco too much, pero trataba de definir ese origen casi mítico del personaje de la serrana, que muchas veces se ha propuesto que pueda ser un origen real, o sea, que venga de un personaje legendario que pudo existir en una zona de la sierra española, sobre todo extremeña, pero bueno. Y claro, o sea, que eso, que tenga como un trasfondo verídico e histórico. Y en esta colección de decretales, Carlos Alvar sacaba este texto a colación, texto que él, por supuesto, con su grandísima erudición, cita en latín, y que yo he traducido al español con el traductor de Google, porque no se sorprenda a nadie si digo que no sé latín, y que dice lo siguiente, leo. Creías, como ellos suelen creer, que existen mujeres salvajes, a las que llaman selváticas, de las que dicen que son corpóreas y que cuando lo desean, se muestran a sus amantes y dicen que se han divertido con ellos, y luego, cuando lo desean, se esconden y desaparecen. Que da una vibra así como de ninfa del bosque, ¿no? Un poco como animal, como... no animal, sino como ente no humano, como de aparición fantasmagórica, un poco. Sí, de hecho... La sorpresa es de hecho una de las características fundamentales de la serrana, o sea, aparecer de imprevisto. Ambas, de hecho. ¿Sabes que una vez me entró mucha duda con eso y lo busqué? Sí, funcionan las dos. Pero de improviso es como ocultismo, ¿no? Suena mejor. Creo que sí. Suena más. Pues entonces de improviso. Claro, por supuesto. Bueno, esto que has dicho me suena, sobre todo la segunda parte donde dices. La colección de decretales, que es que se muestran a sus amantes y dicen que se han divertido con ellos, y luego cuando lo desean se esconden y desaparecen. Este mostrarse a sus amantes y dicen que se han divertido con ellos, yo cuando lo leí en el guión dije, esto es un poco don Juanesco, ¿eh? Sí. Y de hecho... Quiero comentar algunas cosas porque he investigado más lo del Don Juan. Ya lo he leído. ¿Sí? ¿Tú crees que esto es sorpresa para mí? Compartimos un documento de Google Drive donde ponen las cosas y yo las leo. Efectivamente. Pues, entonces, a mí se me ocurrió, dije, el personaje de la serrana como un Don Juan. En fin. Yo creo, claro, nunca hay que decir, pero bueno, que las serranas pueden interpretarse como una forma de inversión precisamente del arquetipo del Don Juan, ¿no? En la medida en que comparten estas serranas la iniciativa erótica, porque son ellas, al menos al comienzo, en la concepción de la serrana, cuando es una mujer rústica y luego veremos con el libro de Buen Amor, salvaje y muy varonil, pues comparten ese deseo de autosatisfacción sexual, ¿no? Uh-huh. Luego también comparten el dominio en las relaciones, tanto sexuales como, no voy a decir matrimoniales, porque evidentemente la serrana nunca dice de casarse, como hace el Don Juan, ¿no? Pero sí en el vínculo que les une con el otro. Y también la transgresión de las normas sexuales y sociales. Tanto el Don Juan como la serrana cumplen estos atributos. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Quizás una salvedad. Quizás el Don Juan está como más interesado solo en el propio proceso de burlar a una mujer, ¿no? O sea, como que no percibe, claro, tanto la satisfacción, sí, sexual, sino como la satisfacción de saberse capaz de, mediante el lenguaje, manipular y conducir a alguien a una situación a, sí, la que no quiere ir. La diferencia, yo diría, que está en la intención de cada uno de los personajes. Claro, por eso. Porque en la serrana su objetivo no es el burlar, sino no, su objetivo es pasárselo bien. Es pasárselo bien. Y es un poco mata hombres, quiero decir. Va un poco en general contra el género masculino en muchos de los pasajes. Al principio no. O sea, en estas que veremos ahora del libro de Buen Amor... No, al principio no. Son como mujeres un poco animalizadas, uh-huh, que por tanto responden a esos instintos como básicos. Uh-huh. Instinto básico. Ya, yo también pensé en la, sí, película, que tiene bastante que ver con esto que vamos a hablar. Sí, un poco sí. Sí, sí, sí. Eso, que tienen como instintos muy animales y muy primarios y tratan de satisfacerlos precisamente por esa poca capacidad de raciocinio, ¿no? Como, uh-huh, de no son capaces de contener esos instintos que todos tenemos y por no ser capaces de contenerlos buscan su satisfacción, uh-huh, con quien primero se encuentran. O sea, me parece algo más primario. El Don Juan utiliza como los códigos del amor cortés y el, sí, engaño y la burla. Sin duda, y, eso sin duda. ¿Sabes? Pero, es como más... Uh-huh. Pero me parece que hay un nexo de unión. Estaba ahora mientras te escuchaba... Estaba pensando en las acusaciones, pero esto ya es de los ataques de nervios, ¿no? Que se decía en el siglo XIX, también en el XVIII. La histeria. La histeria, exactamente, que no me salía la palabra, de las mujeres, ¿no? Que también era visto como una especie como una enfermedad, sí, que es, seguramente la serrana encarna también ese... Te has puesto muy freudiano. Sí, un poco. ese deseo sexual frustrado, ¿no? Sí, sí. Sí, que al final en la mujer siempre es el deseo sexual en la mujer siempre es algo marginal, ¿no? Siempre es algo como fuera de la norma social, uh-huh, porque se supone que la mujer o no lo tiene o no lo debe tener, o si lo tiene no lo debe expresar o buscar, sí, su satisfacción. Sí, sí, sí, sí. Bueno, continúa con lo del Don Juan, que era muy chulo. Voy a seguir yo con mi... Bueno, voy a mencionar a tu amigo acérrimo, lo siento. No es mi amigo, es que me metí con él en un congreso, sí, y claro, ahora se ha quedado como chiste, pero en realidad me gusta mucho cómo trabaja. Bueno, Alan de Germón señaló precisamente que las serranas del libro de Buen Amor, de las que vamos a pasar a hablar, encarnan una inversión paródica de los códigos del amor cortés, que es justo lo que decías, ¿no? Que es el Don Juan está en los códigos del amor cortés y la serrana los invierte, sustituyendo la pasividad femenina por una actitud activa e incluso coercitiva. Esto lo dicen The Age of the Catholic Monarchs. Oh my God. Oh my goodness. En esta misma línea, en la misma línea de Germón, Basbari subraya que estas figuras representan una sexualidad femenina no domesticada que subvierte los modelos normativos medievales. Y bueno, y esta es una... En un artículo que se llama The Heterotextual Body of the Libro de Buen Amor, que es un, sí, título como muy de academia norteamericana, o sea, como, sí, muy de Heterotextual Body. Uh-huh. Sí, sí, sí. Es, sí, bastante bueno el título. Está guay. Bueno, básicamente, por resumir, a diferencia del Don Juan clásico, las serranas pues carecen de la sofisticación cortesana y evidentemente no están dentro del código del amor cortés y operan en un registro más violento, grotesco. Pero ambas figuras comparten una misma lógica del poder erótico. Me podría haber esperado a que terminaras de hablar, porque te he interrumpido para decir algo que ibas a decir tú, lo siento. Parecido, pero no pasa nada. Sí, bueno, lo siento, es mi personalidad... ¿Intrusiva? Sí, bueno, gracias, ¿eh? Bueno, precisamente por esta, como por este impulso animal que encarna la serrana, menos alineado con los códigos corteses o cortesanos del amor del Don Juan, por ejemplo, o en general de toda la trovadoresca provenzal, debe entenderse la serrana como un personaje que se inserta dentro de un concepto mayor, que es el de mujer varonil. Ahí va. Eso era mío. Eso era tuyo, pero lo estoy diciendo yo porque... Sí, porque se me ha ido. Porque se te ha ido. Mujer varonil, concepto muy explotado en la literatura de los siglos de oro, con todos estos aparatajes de disfraces, la mujer vestida de hombre, que... Que gustaba mucho, ¿eh? Gustaba mucho porque llevaban calzas, y las calzas apretaban las piernas, Claro. Y la gente... Sí, sí. Donde hay una mujer con mallas, ahí está un rancho de señores del siglo XVII babeando. Eso, se integra en estos códigos de la mujer varonil, que luego se explotará mucho en el siglo de oro, pero tiene su propia tradición literaria. Uno de los textos donde primero aparecen en español, sino el primero, como de forma más rigurosa, no sé si rigurosa, pero definida, es el libro del Buen Amor, como tú estabas diciendo antes. En este artículo que citaba yo antes, de Carlos Alvar, de Pastoras Serranas y Mujeres Salvajes, de 2010, Carlos Alvar dice, y cito: las serranas del libro de Buen Amor son mujeres que viven en la montaña, rodeadas de animales, conocen las sendas que llevan a los puertos y, por supuesto, son la mejor guía para cualquier caminante perdido. El tamaño desmesurado de estas mujeres, acompañado de una fuerza descomunal, les permite cargar con los viajeros, si es necesario, para atravesar ríos o coronar las cimas más escarpadas. Como atributo, y también como utensilio de trabajo, tienen un bastón proporcionado con su tamaño, que no dudan en emplear contra quienquiera que no cumpla sus deseos o pretenda alejarse sin pagar los servicios prestados. La contraprestación que suelen pedir estas mujeres es de carácter sexual. Naturalmente podemos pensar que la desmesura exigirá servicios hiperbólicos. ¡Qué correcto es Carlos Álvarez! Lo que resulta especialmente desagradable al caminante, pues se trata de mujeres monstruosamente feas. Joder. Sí, ¿cómo se puede decir algo tan bestia de forma tan fina? Sí, sí. Es admirable. Sí. ¿Qué? No, que decías... Dime, cariño. Yo no sé si... Seguramente la tradición romance hundirá sus raíces anterior, en un momento levemente anterior, quizás, al libro de Buen Amor. Esto, no sé, no hay... Yo creo que no hay todavía nada. No lo sé, pero igualmente la tradición romance es diferente. No, es o sea, diferente, difiere bastante del libro de Buen Amor. Igual sí. Tiene que ver también como con... O sea, porque la serrana y la pastorela en general se empieza a desarrollar primero en Provenza, como en toda la literatura provenzal francesa. No francesa, sino provenzal, que es como una parte de hoy en día Francia. Sí. Francia-Italia. Francia-Italia. Como de los siglos XI, XII, o sea, empieza muy temprano y luego pasa a la península y ya en español son como de las primeras manifestaciones romances. Puede ser que lo haya cogido de allí, pero no sé. Me parece poco arriesgado. Yo pienso que se descubrió, bueno, ojalá se descubra algo, pero yo creo que Juan Ruiz no estaba, o sea, que no creo el personaje de la serrana. O sea, creo que había una tradición anterior. Creo, no, ¿eh? Claro, no sé. Sí, la francesa. O sea, la había, pero digo, no sé hasta qué punto has estudiado esa transmisión de motivos. Bueno, pues ya tienes algo que hacer. Ya tengo trabajo. Esta semana santa, al fin de semana. ¿No? ¿Me puedes leer el fragmento del libro de Buen Amor que hemos traído aquí para ilustrar qué es una serrana? Vamos a ello. Más ancha que mi mano tiene la su muñeca, vellosa, pelos grandes, pero no en mucho seca. Voz gorda y gangosa, a todo omne enteca, tardía como ronca, desdonada y hueca. El su dedo chiquillo mayor es que mi pulgar. Piensa de los mayores si te podrías pagar. Si ella algún día te quisiese pulgar, bien sentiría tu cabeza que son viga de lagar. Por el su garnacho tenía tetas colgadas, dábanle a la cinta, pues que estaban dobladas, caestando sencillas, darlien son las hijadas. a todos son de cítola, andarían sin ser mostradas. Costillas mucho grandes en su negro costado, unas tres veces con telas estando arredrado. Dígote que non vi más, ni te será más contado, camocho mesturero non es bueno para mandado. Bueno, lo he leído fatal, pero es que es bastante difícil. Es que es difícil de leer. No, don't worry. El libro Buen Amor. Es muy difícil, pero tiene unas frases célebres como el su dedo chiquillo mayor es que mi pulgar. Sí, ese es muy bueno. O bien sentiría tu cabeza que son viga de lagar. Está hablando de sus dedos, que son como vigas de lagares. Es todo como muy excesivo, como muy exagerado. Lo siento, pero me ha hecho gracia que tenía tetas colgadas, dábanle a la cinta, pues que estaban dobladas, a la cinta. Yo esto te juro que ayer estuve como 20 minutos mientras preparaba el episodio leyendo esta cuaderna una y otra vez sin entender muy bien cómo y dónde tenía la teta doblada para, ¿sabes? Como, no sé, por el sugarnacho tenía tetas colgadas. El garnacho es una prenda de ropa. Uh-huh. Dábanle a la cinta es la de la cintura. La cintura. Pues que estaban dobladas, o sea... Yo creo que estaban como por fuera. Las tetas. Sí. Por fuera del garnacho. Sí, yo creo que sí. No sé. Castando sencillas, dar lienzo a las hijadas. O sea, que no estando dobladas, le darían bajo la cabeza. Porque son muy grandes. Porque son muy grandes. A todos son de chítola, andarían sin ser mostradas. No lo termino de entender muy bien, pero tenía muchas más o menos tetas. Sí, tenía muchas muy grandes y encima colgaban mucho. Sí. Sí. ¿Sabes lo que es? Bueno, cambiando un poco en el verso que dice, voz gorda y gangosa a todo hombre enteca, ¿sabes lo que es entecar? No. Es una palabra que en Canarias se usa mucho. ¿Ah, sí? Y si me están escuchando mis padres, que es muy posible porque se han hecho fieles oyentes. Me la enseñaron ellos, de hecho, me van a matar porque no sé muy bien no recuerdo muy bien lo que significa, pero sí recuerdo como que se aplica a la fruta, ¿sabes? Como cuando, por ejemplo, estás en tu casa y coges una fruta del frutero y la sobas mucho antes de comértela o sin comértela, ¿sí? A lo mejor alguien te dice, no la sobes que se enteca, como que se echa a perder, se arruina. Y es una palabra que se usaba para los animales cuando se ponían enfermos. Un animal enfermo era un animal entecado, pero luego eso como que traspasa como a otras situaciones comunicativas. Claro, bueno, es una palabra chula. Es curioso que se utilice ese para los animales y cuando las serranas se acercan a una condición animal o una descripción animalista, ¿no? Claro, además dice, voz gorda y gangosa, a todo hombre enteca, tardía como ronca, desdonada... Ehueca. Sí, es difícil. Hay palabritas que vaya. Sí. A todo hombre enteca es a todo hombre enferma. O sea, que a todo hombre echa a perder, básicamente. Sí. Además, yo este fragmento lo busqué en la edición de Castalia y no tenía notas. O sea, no estaba anotado y me pareció tremendo. Es que para el libro de Buen Amor hacen falta notas, unas cuantas. Sí. Bueno. Pero es muy bueno. Entonces, estos episodios del libro del Buen Amor, de La Serrana, muestran un poco en la línea con nuestro primer episodio carnavalesco, Un mundo al revés, en el que la mujer domina al varón y este sucumbe a sus exigencias sexuales. El orden natural está invertido e impregnado de alusiones eróticas. Esto es una cita también de Carlos Alvar. Esto es obviamente paródico. O sea, un personaje femenino, rudo, animalizado, que domina al varón, que sucumbe a sus exigencias sexuales en mitad de la sierra, es obviamente, en la mentalidad del siglo XIV, un chiste. Mejor que el tuyo de los serranitos. Mejor. Vaya, por Dios. Ya tenía que... Bueno, pues lo estuve pensando mucho, ¿vale? Mis serranitos. Que sí, hombre, que sí. Mis pobres serranitos. Lo de la inversión, que me recuerda otra vez a la cita que... Bueno, a lo que decía yo, ¿no? Del Don Juan. Un poco la inversión... Sí, totalmente. Es una inversión de roles de género al final. Bueno, Me da pena saltar del libro de Buen Amor. Breve, pero conciso. Condensado, porque tampoco nos podemos... Si nos metemos con el libro de Buen Amor, no terminamos hoy, definitivamente. El segundo punto que queríamos tocar con respecto a La Serrana es el famoso romance de La Serrana de la Vera. Explícanos, Álvaro, brevemente, por favor, para los oyentes que no lo sepan, ¿qué es un romance? Es una encrucijada esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque es difícil. Eres el de las definiciones. Soy el de las definiciones. Pues básicamente, un romance Bueno, es que no sé si hablar del romance como forma estrófica, del romance como tradición romancística, de la transmisión del romance, pero bueno. No te líes. No me lío, no me lío. Un romance, pues, como sabes, verso octosílabo, vale. La rima en los versos pares. Vale. Eso es la forma estrófica. Sí. Los romances pueden ser de mayor o menor extensión. Hay romances de 10 versos y hay romances de 1000 versos y más. La tradición romancística, pues muy antigua, muy muy antigua. Todavía, yo creo, no se ha logrado precisar del todo cuándo comienza la tradición romance, porque es difícil. No te enrayes. Bueno, tienes toda razón. De transmisión oral, fundamentalmente, que llega hasta el siglo XX, y de hecho seguramente haya todavía algún pueblo perdido en España donde se sigan cantando romances, romances para el trabajo y demás. Los temas del romance son variadísimos, romances de carácter épico, amoroso, bueno, por todas las latitudes se escriben romances, y se dice que es, digamos, el verso castellano, bueno, la estrofa castellana por excelencia, ¿no? El romance. Vale, entonces son estrofas octosílabas, eso generalmente es. Narrativas, uh-huh. Que tienen una generalmente narrativas, exactamente. Que tienen una tradición folclórica muy importante, transmitidas oralmente. Exactamente. Y por tanto, sufren constantes variaciones, bueno, sufren, se enriquecen uh-huh. con constantes variaciones. Todo que el es rato. Una de las marcas distintivas del género del romancero, que es como se llama el conjunto de romances, ¿no? Y cito a Ramón Menéndez Pidal como uno de los precursores del estudio. Bueno, Menéndez Pidal es como el fundador de la filología española moderna sí. Y es un señor que se casó con María Goyri, que era otra filóloga genial también, y en su viaje de bodas se recorrieron toda España en burro recogiendo romances por los pueblos perdidos por la ruta del Cid. Por la ruta del Cid, además, y todo muy romántico, porque eran ellos muy románticos. Es mi sueño ese, ¿eh? Es maravilloso, precioso. Pues solo te falta ser un señor del siglo XIX con mucho patrimonio. Y tanto, ¿eh? Y mucho tiempo libre. Sí, sí. Cosa que ni una ni la otra. Bueno, entonces, esto, explicado lo que es un romance, vamos a meter, escucharán ahora un romance de, bueno, una versión cantada del romance de La Serrana de la Vera, uh-huh. cantada por Joaquín Díaz, que es un señor pues que hizo un disco recopilando romances, uh-huh. ahora lo explico, pero bueno, qué una versión muy bonita. Muy, muy bonita. Bonita. Disfrútenla. En garganta de la olla, legua y media de Plasencia, se pasea una serrana, blanca, rubia y halagüeña, con la honda en la cintura y terciada su escopeta. Cuando tiene sed de agua, se sube por la ribera. Cuando tiene sed de hombres, se baja por la vereda. Pasan hombres, no pasa el que ya desea. Ha pasado un soldadito, licenciado a su tierra, le ha agarrado de la mano, para su cueva le lleva. Le ha mandado a hacer la lumbre con huesos y calaveras, y el soldado le pregunta de qué es esta leña seca. Es de un hombre como tú, que he matado en esta cueva, y lo mismo haré contigo cuando la rabia me venga. De conejos y perdices ha puesto una rica pena, los conejos para él, las perdices para ella. Acabados de cenar, le mandó a trancar la puerta, y el soldado, que no es torpe, la dejó solo entreabierta, y en cuanto la vio dormida, se echó fuera de la cueva, lengua y media lleva andada, sin volverse la cabeza. Una vez que la volvió, ojalá no la volviera, vio venir a la serrana, bramando como una fiera. Una onda que traía la cargó de una gran piedra, con el aire que la roca le derriba la montera. En la encina que pegó, partida cayó por tierra. Vuelve, vuelve, soldadito, vuélvete por tu montera. Mis padres, que son muy ricos, me comprarán otra nueva, y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. Bueno, esta preciosa versión del romance de La Serrana de la Vera, que podrán haber escuchado de qué va, es una mujer asesina, maravillosa. Álvaro me está enseñando, me acaba de enseñar en su WhatsApp uno de nuestros stickers de gatos que con los que ya estarán familiarizados del episodio anterior, no el otro. Es que encajaba perfectamente. Sí, es un gato tocando un laúd, creo que es, ¿no? Sí. Bueno, esta preciosa versión es de... es de un disco de este señor que en el que recopila, canta todos los romances, o unos cuantos creo que son, del cancionero de romances, en que están recopilados la mayor parte de los romances castellanos que hasta ahora se han compuesto. Eso no me lo acabo de inventar, es un título de una colección de romances publicada en Amberes por Martín Nuncio en torno a la mitad del siglo XVI. Y el disco es precioso. Espero que no nos lo quiten por copyright. Espero que no. Espero que no. Entonces, esta, como digo, es una de las muchas versiones que hay del romance de La Serrana de la Vera, que el archivo digital del Romancero Hispánico, que es una base de datos que recopila como todas, bueno, todas, varias versiones de varios romances que se han ido recogiendo a lo largo de la última mitad del siglo pasado y principios de este. Está muy bien, sí. Pues el archivo digital del Romancero Hispánico recoge la friolera de 213 versiones diferentes del romance de La Serrana de la Vera. Y he echado un ojo, así como rapidillo, más o menos a la mitad, obviando las que están en portugués, catalán y gallego, por evitar hacer el ridículo, porque si me parece alguna interesante iba a tener que meter un fragmento y que leer en gallego y no, por ahí no paso. Y no, por ahí no paso. Por ahí no paso porque me da ansiedad. Y más o menos, los elementos comunes que he visto en la mayoría de versiones en español son los siguientes. Un pastor, o un soldado, o un muchacho, depende de la variante, se encuentra con una serrana, por motivos diferentes, que ahora veremos algunos, y esta lo conduce hasta su cueva y lo invita a quedarse. Ella sale a cazar para la cena, el huésped ve los huesos en su cueva, ella le dice que son de los hombres que mata para que no descubran su paradero, donde ella se oculta, que es en la cueva, y que él acabará igual si la descubre, eso, como la amenaza con matarlo también si la descubre. Entonces cenan, ella le pide que cierre la puerta, pero él solo la entorna y se van a dormir. Entonces él espera que esté dormida y huye, y sin mirar atrás, hasta que camina varias leguas, a veces son 3, a veces son 7, a veces son 20. Y cuando se gira finalmente, ve a la serrana corriendo detrás de él, gritando, avisándole de que se dejó algo. En algunas versiones es la montera, en otras es la espada, en otras es su capa, en función de la versión. Y pidiéndole que vuelva por ella. Él, sabiendo que es una trampa, evidentemente, sigue huyendo. La serrana le tira piedras, que son descritas de forma muy exagerada, como una piedra de no sé cuántas, bueno, kilos no, pero no sé cuántas arrobas de piedra. Sí. O le dispara directamente con el arcabuz, pero no llega a darle, sino suele derribar un árbol en el camino, también como motivo de exageración, y él finalmente logra escapar. Entonces, he recopilado algunas versiones que introducen como cambios con respecto a esta línea general, en las que, bueno, a veces son cambios en el final, a veces son cambios en las motivaciones, en fin. Algunas de ellas son versiones en las que el huésped, después de escapar, logra escapar de ella y la delata, O sea, llega a un pueblo más cercano, la delata, dice que hay una serrana en una cueva que mata hombres, y entonces viene la justicia generalmente y la acaban matando. Por ejemplo, una versión leonesa recogida por María José Marcos en 1979, que me va a leer Álvaro, ¿verdad que sí? Exactamente. Por Dios te pido, villano, que no sea descubierta. Descubierta no, señora, hasta la primera venta. Llegó a la primera venta y dio parte a la ventera. Vaya a matar la serrana que queda en Sierra Morena, que tiene más hombres muertos que aposean por la tierra. Fueron 7 justicias y a todas dio muerte eterna. Solo un chico de 15 años que en los cabellos se enriestra y con un cuchillo de oro el corazón le atraviesa. Cada pie pesa una arroba, cada mano arroba y medio. Es súper exagerado. Y es maravilloso. Claro, aquí efectivamente matan a la serrana. Un chico de 15 años con un cuchillo de oro le atraviesa el corazón, ¿no? Además de este final, también la caracterización exagerada de esa fuerza o tamaño, con lo del pie que pesa una arroba y la mano una arroba y media, aparece en otras versiones, como esta de Cáceres, recitada por Felipe Morcillo Vidal, un señor de 20, bueno, una persona de mi edad, de 23 años, y Juana Morcillo Vidal, una muchacha de 20 años, recogida en Madrid por Juan Antonio Cid, y no sé cómo se pronuncia este nombre, me la voy a jugar. Jane Yokoyama, vale, Jane en 1975. ¿Qué dice? La serrana es cazadora, la cintura lleva llena de conejos y perdices, de tórtolas y aligüeñas, vara y media de cintura y 3/4 de muñeca, y una matita de pelo que a los zancajos le llega. Cuando tienes gana de agua, se baja para la ribera. Cuando tiene ganas de hombres, se sube a las altas peñas. Sí. Como también en esta otra versión leonesa recitada por Leonor Álvarez, 60 años, recogida por Julio Camarena en 1985. Perdón que diga todos estos datos, pero... Me encanta que digas la edad de los que los recitan. Ya, es que lo he sacado así de la página del Romancero Hispánico y quiero ser rigurosa. Es que al final, de alguna manera, si no citas como quién lo recitó, estás quitándole una parte de autoría al romance. Sí. También. Bueno, leo. Un brazo pesó una arroba, una pierna arroba y media, la cabeza le enclavaron en la puerta de la venta para que hubiera recuerdo de la valiente morena. O sea, aquí no ya solo la matan y ya no es un chiquillo con un cuchillo de oro que la apuñala, sino que le cortan la cabeza y la clavan en la puerta de una venta como para aviso al caminante, ¿no? Luego hay otras versiones en las que a la serrana directamente no le interesa mantenerse oculta, o sea, no es ese el motivo por el que mata a hombres, sino que lo que busca es acostarse con los que por allí pasan, como es el caso de esta versión siguiente, gaditana, recitada por Josefa Noria Romero y recogida por Francisco Vergara Jiménez y Carmen Tizón en 1985, que dice: dime, ¿qué son tantas cruces, tantos montones de tierra? Son de hombres que he matado dentro de la mía cueva. Contigo he de hacer lo mismo, si tu amor no me contempla. Arregló muy bien su cama y con el galán se acuesta. Que aquí ya estaría un poco más cerca quizás como de las serranas del libro del buen amor y de esas intenciones sexuales, ¿no? Sí. Luego hay otras versiones donde directamente se animaliza a la serrana, bien por una genealogía animal, bien por su actitud simplemente. Como es la siguiente versión que va a leer Álvaro. Al pueblo más cercano ha dado cuenta de ella. ¡Cudir, cudir, valentones! ¡Cudir a reconocerla! De la cintura para abajo tiene estatura de yegua. De la cintura para arriba, de persona humana era. Aquí tenéis los motivos que fuera hecha una fiera. Hay un librito de Giuseppe Di Stefano. ¿Sí? Que... ¿Eso es lo que estabas buscando? No, es lo que estaba pensando. Estaba buscando una cosa de Luis Vélez de Guevara. Que es sobre el romancero hispánico, que es un librito muy bueno, y ahí seguro que hay muchas variantes de La Serrana del Avero, porque también incluye variantes. Sí, es una antología, ¿no? Sí, me la recomendó Ana Bian. A mí también, de hecho la leí con ella. Sí. Está muy bien ese libro. Bueno. Bueno, pues eso, aquí vemos como la genealogía animal, ¿no? Que, bueno, en este caso se la compara con un centauro. De cintura para abajo tiene estatura de yegua, de cintura para arriba de persona humana era. Y en la siguiente, en otra versión, dice: ándale, dice villano, que me dejas descubierta, que mi padre era pastor y mi madre fue una yegua, que mi padre comía pan y mi madre comía hierba. Eso es buenísimo. Esta es buenísima. Mi padre comía pan y mi madre comía hierba. Claro, aquí directamente ella... ¿Mi madre era una vaca? ¿No? ¿Yegua? Ah, no, una yegua, es claro, verdad, era claro. Medio hija de una, de una yegua, medio hija de un pastor. Centauro. Sí, sí. Claro, pero, o sea, son como varias maneras de, sí, de sí. expresar el mismo contenido, ¿no? Y luego está otra que me encantó, que es La Serrana Caníbal. Esa es muy buena. Que esta es buenísima. Porque me dio miedo cuando la leí. A mí también. Que es de una versión toledana recogida en 1978 y dice: ya trataron de hacer lumbre, de huesos y calaveras. El serrano le pregunta: ¿qué clase de leña es esta? De los hombres que me como en el centro de esta cueva, como voy a ser contigo el día que me convenga. La madera, que es justo, o sea, la leña, que es justo en la versión que cantaba Joaquín Díaz, que hablaba de la leña. Claro, sí. Es que eso también está como en todas las versiones, bueno, no todas, pero hay muchas versiones donde el pastor o el soldado o lo que sea descubre los huesos porque ella le manda hacer fuego. Sí. Utilizando como leña los huesos de los hombres a los que ha matado. Sí, sí, sí. Pero aquí es caníbal, que me parece sensacional. Y ya una última versión, que esta ya la verdad es que simplemente es porque me hizo gracia, que es de una versión de Cáceres, recitada por una mujer de unos 80 años y recogida por Félix Barroso en 1982, que dice: por el pueblo de Garganta, en la Sierra de la Vera, se pasea una serrana, la serrana bandolera. Con su honda la cintura y terciada la escopeta, con una mata de pelo que hasta el zancajo le llega. Se encontró con un pastorcito que jugaba a la rayuela. Juega, juega, pastorcito, juega, juega a la rayuela. Que juegue, que no juegue, a usted qué cuidado le diera. Pastorcito, pastorcito, que remachen tus ovejas. Que remachen, que no remachen, a usted qué cuidado le diera. Lo ha cogido por una mano, para la cueva le lleva. No le lleva por caminos, ni tampoco por veredas. Que le lleva por los montes más espesos que la niebla. Fíjate, realmente el motivo de la serrana son los últimos tres versos. Sí, pero se encuentra el pastor jugando a la rayuela. Sí, eso es curioso. Bastante simpático. ¿Sabes cómo se llama la rayuela en Canarias? No. Tejo. ¡Ay, el tejo! El tejo. Pero, y no tiene nada que ver con el taxus bacata, ¿no? O sea, con el árbol, con el tejo. No, absolutamente nada. Absolutamente nada. Es porque las líneas en el suelo... Y te digo el nombre en latín. Con el taxus bacata, ¿no? No, es porque las líneas en el suelo se pintaban con trozos de tejas. ¡Anda! Claro, entonces al trozo de cerámica con el que pintabas en el suelo se le llama tejo. Y por eso de ahí se llama el juego en general tejo. Y yo aprendí que aquí se le llamaba rayuela, bueno, aquí y en otras partes, que había gente que lo llamaba rayuela por la novela de Cortázar. Yo lo aprendí por la portada de la... De la edición de la RAE. De la edición de la Real Academia. Efectivamente, sí. Efectivamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces... ya te dejo hablar, ¿vale? Que llevo un rato yo... Estoy aquí muteado monopolizando la conversación. No, muchísimo, es broma, no. El otro punto que vamos a tocar es la consolidación y la difusión del personaje de La Serrana, o sea, del de romance, ahora en una comedia del Siglo de Oro de Vélez de Guevara que se llama Igual. Esta leyenda folclórica de la mujer asalvajada, violenta y asesina que hemos visto en el romance, digo, sirve como fuente para muchas de las muchas elaboraciones posteriores, sobre todo en el teatro. No solo Vélez de Guevara, sino también Lope, por ejemplo. Un ejemplo es La Serrana de la Vera de Vélez de Guevara, que por copiar le copia hasta el título del romance. Sí. En esta comedia, Vélez de Guevara aprovecha el personaje ya creado de la serrana asesina o bandolera en el romance, pero le inventa un pasado, unas motivaciones, un desenlace y hasta una lección moral, porque en el teatro del Siglo de Oro tenía que haberla necesariamente. Entonces es como una versión de profundidad psicológica de la serrana, del romance de La Serrana de la Vera o algo así. ¿Nos puedes contar un poco de qué va La Serrana de la Vera, por favor? Sí. Bueno, La Serrana de la Vera es buenísima y como decías, pues entre realmente es esta la que consolida el motivo de La Serrana, ¿no? Luis Vélez y Lope, como decías, son los que consolidan la... Pero bueno, La Serrana de la Vera. De la Vera... ¿Qué es lo que decías tú? El origen de la serrana relacionado con Extremadura. Claro, la Vera es extremeña. Exactamente. Bueno, pues en La Serrana de la Vera, de Vélez de Guevara, Gila, hija de Giraldo Gil, y me pones aquí entre corchetes, obviemos los nombres. Sí, son, Gila, hija de Giraldo Gil. Son la pesadilla de cualquier persona que no pronuncia la J. Pues Gila es una muchacha bella, pero varonil, a la que su padre acepta y quiere. Su masculinidad es algo evidente a los demás, comentada, y es comentada no solo por ella, sino también por otros personajes de la obra. Por ejemplo, Magdalena, prima de Gila, llega a decir: erró la naturaleza, Gila, en no erte varón. A lo que Gila contesta: ay, prima, tienes razón. Y en otro... Sí, claro, yo es que hago voces. Y en otro momento Gila confesará también: mujer soy solo en la saya. Esta ambigüedad en torno a Gila se complica cuando ésta va a Plasencia para participar en unos juegos con armas y toros, a los que han acudido también los reyes católicos. Mientras que las demás chicas y mujeres, como su prima Magdalena, aprovechan la ocasión para intentar encontrar algún posible marido, Gila centra su atención en la reina Isabel en un enfoque un poco homoerótico. ¿Qué voy a leer yo? Efectivamente, ¿qué va a leer Clara? Bueno, esto es una fantasía. Sí. Dice la serrana, o sea, dice Gila, cuando centra su atención en la reina Isabel. Como los reyes honrar esta ciudad han querido, toda la vera ha venido, que no ha faltado lugar. Rabiando vengo por ver a la reina, porque de ella, después de decir que es bella, dicen que es brava mujer, que al lado de su marido, que le guarde Dios mil años, le ven hechos extraños, mas tal madre la ha parido y tal padre la engendró. Bueno, si el libro de una mujer era complicado, La Serrana de la Vera también, porque tiene como cierto punto lingüístico de reproducción de la forma de hablar extremeña. Entonces, por ejemplo, aquí, le ven hechos extraños, con H, sí. Es le ven hacer hechos extraños, ¿no? Sí, sí. Entonces, tiene como cosas. Bueno, esta admiración que confiesa tener Gila hacia la reina Isabel la Católica parece un poco desmedida. Un poco después, cuando Gila confiesa a su prima: Magdalena, en viendo yo mujeres de esta manera, me vuelvo de gusto loca. Y más tarde aún, acaba confesando incluso estar enamorada. Y este es mi fragmento favorito, porque Gila volviéndose loca por Isabel la Católica. Y dice: que de vos, alta señora, a muchos días que estoy enamorada, y os doy los parabienes agora de los triunfos que gozáis, de las cosas que habéis hecho, que bien el valor del pecho en el semblante mostráis. Ruego a Dios que no paréis hasta ganar a Granada, porque después coronada de sus granates quedéis, que dirán bien en la frente de tan divina amazona. Vos tenéis gentil persona, y malhaya yo, si miente, en cuanto dice de vos la fama, y que si hombre huera, por vos sola me perdiera, y aún así lo estoy, por Dios. Que si hombre huera, por vos sola me perdiera. Claro, que esto es como, bueno, motivo en la literatura de... Bueno, tampoco es que aparezca todo el rato, pero sí... Sí, con alguna frecuencia. De personajes femeninos, con cierto deseo homoerótico por otras mujeres, y que a la hora de expresarlo, lo expresan mediante un deseo de ser hombre, para, por tanto, estar legitimados para desear a una ese mujer. Ese es el problema, ¿no? Sí. Que también pasa en La Regenta. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, en un fragmento... Uno de mis fragmentos favoritos de La Regenta, que cita mucho Andrea Carretero en clase, que es el de Obdulia Fandiño, cuando está en la ventana viendo a la regenta. ¿Cómo se llama la regenta? Se me ha olvidado. Ostras, se me acaba de olvidar a mí también. Ana Osores. Ana Osores. Cuando ve... Osores, cuando no ve... Osores. Perdón. De procesionar a Ana Osores como Nazarena en la procesión de Semana Santa, y está descalza. Entonces hay una imagen como súper erótica en la que ella describe sus pies y dice cómo se siente, y es algo así como desearía ser un hombre para... Bueno, es increíble esa escena. Bueno, vamos a resumir un poco el... Volviendo a La Serrana de la Vera. Volviendo a La Serrana de la Vera. A mí me gustó más La Serrana de la Vera. Bueno, a mí La Serrana de la Vera me encantó. La comedia, sí, es increíble. Me encantó. No sé si es La Serrana de la Vera. ¿Te acuerdas del final? Sí. Es muere asaeteada. Como San Sebastián. Como San Sebastián, ¿verdad? Sí. Es justo eso lo que estaba buscando. Sí, sí, sí. San Sebastián, que además es San Sebastián, que la atan a un... Sí, sí, sí. Bueno, es precioso. Santo icono gay, además, San Sebastián. Sí. Pero también tiene un poco de cristificación, ¿eh? Esa muerte de... Por la forma en la que es preparado y por lo que dice. Sí, sí, sí, sí. Eso lo vimos con Javier Huerta. Nosotros también. Es que hemos ido a las mismas clases. Es que hemos ido a las mismas clases. Bueno, buenísimo. Me encantó. Pero, centrándonos. El argumento de La Serrana de la Vera consiste en esto. Un día aparece un capitán llamado Don Lucas de Carvajal, un tío muy malo, en la casa de Giraldo, pidiéndole alojamiento en su casa para él y para los hombres de su compañía. Giraldo se niega a aceptarlos como huéspedes, pero como el capitán se resiste, interviene Gila, que consigue echar al capitán y a sus hombres no solo de su casa, sino del pueblo. O sea, es una mujer que está echando a un capitán y a su compañía. Pero el capitán se marcha con el propósito de volver, se marcha indignado. Y dice: esta serrana valiente he de rendir si me cuesta 1000 vidas al Férez. Efectivamente, el capitán vuelve a presentarse en casa de Giraldo, pero ya con una actitud no altiva ni violenta, sino con la intención de pedirle a Giraldo la mano de su hija. Giraldo pues se la acaba concediendo, pero le cuesta convencer a su hija de que debe casarse por su mandato. Gila se niega de esta forma. ¿Quieres que lo lea yo? No, lo leo yo. Vale, hasta ahora me imaginaba, padre, por las cosas que yo me he visto, hombre y muy hombre, y ahora he hecho de ver, pues que me tratas, casamiento con este caballero, que soy mujer, que para tanto daño ha sido mi desdicha el desengaño. No me quiero casar, padre, que creo que mientras no me caso, que soy hombre. No quiero ver que nadie me sujete, no quiero que ninguno se imagine dueño de mí, la libertad pretendo. El señor capitán busque en Plasencia mujer de su nobleza para que le iguale, que yo soy una triste labradora, muy diferente de él, para los campos buena, que me conocen y no quiero meterme ahora a caballera y herme mujer de piedra en lo espetado y tieso, encaramada en dos chapines, padre, y con un verdugado hecha campana, luminaria con una lechuguilla, aprendiendo de nuevo reverencias que será para mí darme ponzoña. Y Gila no es buen nombre para doña. Es que es buenísimo este verso. Este es buenísimo. Sí, sí, porque, sí. Sobre todo cuando dice, no me quiero casar, padre, que creo que mientras no me caso, que soy hombre. Y no quiero que ninguno se imagine dueño de mí porque la libertad pretendo. Es buenísimo. Buenísimo. Es buenísimo. Y el final que dice, Gila no es buen nombre para doña. Claro, Gila era nombre de pastora rústica. Sí. No era una Nise. Claro, además, luego, después de hacer como toda una... O sea, cifra sus ganas de libertad en las pocas ganas que tiene de adaptarse a las normas de vestimenta y en general estéticas de las mujeres, ¿no? Empieza a nombrar como... De todo tipo, sí, sí. No me quiero ver encaramada en dos chapines, que los chapines eran unos zapatos como con unas puntas y unos tacones muy grandes en el siglo XVII. Luminaria con una lechuguilla, o sea, empieza como a enumerar un montón de elementos sartoriales. Aprendiendo de nuevo reverencias también. Sí, sí, sí, o sea, como todos esos comportamientos sociales de finura y de refinación. Fineza. Que hacen de la mujer del siglo XVII una mujer femenina. Y ella se rebela contra eso. Se revela tanto que tras mucha... Bueno, se revela tanto. Se revela mucho, pero sí. Tras mucha insistencia de su padre, esta acaba aceptando y se entrega sexualmente al capitán. Primero en matrimonio y luego sexualmente. Este, que nunca pretendió casarse realmente con ella, la deshonra, o sea, se acuesta con ella y huye del lugar sin cumplir esa promesa de matrimonio. ¿Por qué me miras así? Don Juanesco. Sí, cuando menos. Sí. Aunque aquí es más bien por venganza. Sí. O sea, es por venganza de que ella lo haya echado de su casa y no la haya querido dar aposento. Estaba yo pensando en... No sé ni lo que estaba pensando. Continúa, perdón. Bueno, en ese momento, cuando él se va y la engaña, Gila jura tomar venganza y dice: y guárdense de mí todos cuantos hombres tiene el suelo, si a mi enemigo no alcanzo, que hasta matarlo no pienso dejar hombre con la vida. Y hago al cielo juramento de no volver al poblado, de no peinarme el cabello, de no dormir desarmada, de comer siempre en el suelo, sin manteles, y de andar siempre al agua, al sol y al viento, sin que me acobarde el día y sin que me venza el sueño, y de no alzar finalmente los ojos a ver el cielo hasta morir o vengarme. Precioso. Es increíble. Que es la... Es un poco la malmaridada. Pero a lo bestia. Pero a lo bestia. Sí. Porque quiere tomar venganza a toda costa. De hecho, aquí empieza como la Gila asesina de la sierra extremeña, que llegará a matar 2000 hombres en venganza. Todo exagerado, todo hiperbólico. Todo el género masculino, sí. Mm. Todo por culpa del capitán Don Luis de Carvajal, claro. Al final de la comedia acaba siendo Giraldo, su propio padre, el que la presa para ser ajusticiada. Tristemente, triste final. Teatro del Siglo de Oro. Restablecimiento del orden. Como siempre. Y aquí viene, efectivamente, la parte moral de la obra. Gila, al final, cuando se la llevan, no cree ser la única responsable de sus actos. Y de camino al garrote, le dice a su padre, de manera un poco panfletaria, lo siguiente. Padre, sí, que esto merece quien pasa por las libertades todas de sus hijos. Si tú usaras rigor conmigo al principio de mi inclinación gallarda y no llegara a este extremo. Yo no llegara a este extremo. Escarmienten en tus canas y en mí los que tienen hijos. Es decir, la culpa es de la educación del padre porque... Por no haberme enderezado antes. Sí, Sí, o sea, es lo típico. Si tú me hubieras criado como una mujer femenina y como una mujer de acuerdo a lo que soy, no, esto no hubiera derivado, yo no me hubiera creído y no hubiéramos llegado hasta aquí. Al final, Luis Vélez de Guevara en el Teatro del Siglo de Oro tenía que castigar de alguna forma a la serrana, y la forma que se le ocurre para que sea más imparcial es echarle la culpa al padre y decir que, digamos, su comportamiento no ha sido el adecuado, motivado por esa educación, ¿no? Por supuesto, y al final también hay un punto en esta época, en la literatura de esta época, como de eximir a las mujeres de culpa y atribuírsela a su crianza y a su educación, ¿no? Como si ellas no tuvieran realmente capacidad propia de decisión o de acción y tuvieran, por tanto, que entregarse a la voluntad de los demás, que era así como era. Exactamente. Bueno, y pasamos al último punto, corriendo siempre y desbocados, porque preparamos unos guiones larguísimos y al final todo, bueno. En fin, hace bola. El último punto que queríamos tratar era precisamente la evolución de las serranas a las serranillas, o de las serranillas a las serranas. Bueno, es un poco del género de las serranillas, que ahora voy a empezar a hablar. La importancia del personaje de las serranas, como hemos visto en la literatura, pues es fundamental. Incluso aquellos autores que no recurren como tal al personaje de la serrana, de la pastora, o al de la mujer varón, trasladan elementos propios de esta figura en otros personajes. Así como hablamos de personajes donjuanescos o picarescos, yo me preguntaba aquí, como hablamos de personajes picarescos o donjuanescos sin ser precisamente donjuanes o pícaros, podríamos hablar de personajes serranescos sin ser precisamente serranas. Calderón de la Barca, por ejemplo, en el drama mitológico de Andrómeda y Perseo, que me lo estoy preparando para la asignatura. Por ejemplo, así, de la nada. Sí, Andrómeda y Perseo, estrenada el 18 de mayo de 1653. Muestra en la descripción del personaje de Medusa, por Lidoro y ante el rey Polídites, rasgos y características serranescas. Ese fragmento es sensacional. Leo. Rabiosa vive en los montes, tansañuda bandolera de las vidas, que no pasa peregrino que no muera a su vista, racional basilisco de la selva. Que es el título que van a tener en el programa. Sí. Basilisco de la selva. Pero la diferencia es que, digamos, el odio o la actitud de Medusa no está motivada por un hombre, ya que se supone, bueno, sí, en parte, porque son cuando Neptuno se enamora de las ondas de su pelo y dice que pueden competir con las ondas de sus mares, entonces, por tratar de conquistarla, pues inunda el templo de Minerva. Y Minerva, enfurecida, porque su templo ha sufrido, claro, pues es la que le castiga con esas sierpes, con esas serpientes en su cabello y con el poder de paralizar, de convertir en piedra, ¿no? Bueno, esa es la diferencia. Así, resumidita. Resumidita. Y es que las serranas van a estar presentes en poetas del siglo XV, ya después del libro de Buen Amor, claro. Como Gil Vicente, Juan de Lencina, Nicolás de Guevara. En el siglo XVI, en Diego Hurtado de Mendoza o Fernando de la Torre. En el siglo XVII, pues ya hemos visto a Luis Vélez de Guevara, pero también otros autores y dramaturgos, Lope de Vega, Luis de Góngora. En fin, la serrana inunda la literatura española y tiene mucho, mucho, mucho triunfo. De dedicar poesía a las serranas, como esta moda generalizada en la Baja Edad Media y el Renacimiento, surge la composición poética castellana de la Serranilla, en verso de arte menor y con relación con la literatura provenzal, como ya decíamos al principio de este programa. También con la pastorela y con la lírica italiana. La composición se compone de 6 estrofas, habitualmente. Una de ellas la cabeza, en hexasílabos, con rima consonante encadenada A-B-A-B, en los cuales se repite una vuelta del tipo A-B-B-A. Perdón por lo métrico. Después de este momento profesoral, sí. Destaquemos el papel fundamental del Marqués de Santillana, que íbamos a meter algo de él, pero como era demasiado ya, pues vamos a hacer una mención especial, como cuando en un concurso se dan menciones especiales por pena. Igual. Pobrecito, ojo, con lo importante que fue el que Marqués. Que no, sí, a mí me encanta. Sí. Íñigo López de Mendoza. Las serranas del Marqués de Santillana, a diferencia de las del libro de Buen Amor y las del romance, son bellas, refinadas y casi idealizadas, como tú decías, luminosas, elegantes y con modales cuidados, alejándose, por tanto, como digo, de ese modelo de figuras feas, rudas y grotescas que establece, Álvaro dice que no, pero la crítica dice que sí, Juan Ruiz. Así yo lo digo, o sea, siempre que sí. Álvaro sugiere que puede ser que no y no está muy estudiado, pero la crítica dice que sí, Juan Ruiz, eso. Así pasan a ser mujeres idealizadas y desdeñosas, y por tanto inaccesibles, y por tanto deseadas. Y por tanto. Sí, es que es verdad, o sea, de claro, la idealizas, te desdeña, por tanto es inaccesible, y como es inaccesible, más lo deseas y más lo quieres, ¿no? Sí. O sea, como en esta línea de la poética de la época. Que esto se engarza totalmente con un proceso paralelo al del pastor, desde el rústico Gil o Blas, estos personajes tan, los nombres tan rústicos, hasta los cuidados Anfriso, Belardo, Fileno, pues, los nombres de Lope, básicamente, ¿no? Que vienen de la... De las bucólicas. De las bucólicas de Virgilio, efectivamente. Gracias, no me salía. Es... Y aquí puse... claro. A ver cómo encajas esa frase. Sí, porque es que realmente es el cambio de percepción de la serrana, ¿no? Una percepción histórica. Es decir, que pasen de ser mujeres varoniles, rústicas, desagradables y, como decía Carlos Alvar, monstruosamente feas, a mujeres idealizadas, no deja de ser un ejercicio de percepción quijotesca, ¿no? Comparable a la Dulcinea real con la Dulcinea idealizada, ¿no? Lo que ve el Quijote y lo que realmente es y lo que nos muestra Cervantes en esa dualidad. En fin, último punto. Ya. Último de los últimos. Toda esta reflexión, la serrana como género, la serrana mujer varonil con todos sus atributos, con tantísimas cosas. Hay otro aspecto de la serrana que es dónde se encuentra la serrana, ¿no? En los montes, en Extremadura, zonas rurales, zonas deshabitadas, al margen de los demás. Y este es un aspecto, el de la otredad de la serrana, como personaje marginal, que tiene que ver, que este fue un tema que me interesó mucho haciendo el guión, con la imagen de la mujer indígena. Cuando se descubre América, en 492, claro, ya... El libro de Buen Amor estaba hecho hace bastantes siglos, bastantes no, unos cuantos. Digamos, se ha dicho por parte de la historia que los relatos de viaje y las crónicas de América, cuando se escriben, los diarios de Colón y demás, la percepción idealizada que tienen ya estaba prefigurada antes del descubrimiento. Es decir, que había una predisposición, digamos, del mundo, incluso de la literatura, por descubrir algo y por mostrar, digamos, las ansias de un paraíso, una especie de paraíso terrenal. Entonces, cuando se descubre América es perfecto, porque entonces vierten en el descubrimiento todas sus ansias de encontrar lo inalcanzable, de encontrar... En fin. ¿Esto qué tiene que ver con la serrana? Como una profecía autocumplida. Exacto. Sí, justamente eso. Entonces, cuando se describen a las mujeres indígenas, digamos que la percepción animalizada, monstruosa, ya existía. O sea, ya, digamos, en la Edad Media ya había ilustraciones, no sé cómo decirlo. Sí, había como un modelo de mujer rústica había como un modelo. Y animalizada, y solo había que trasplantarlo de una realidad sociohistórica, política, a otra diferente. Exactamente, y justo nueva. Y eso, ¿cómo dialoga la mujer indígena con la mujer, la serrana? La serrana puede ayudar a comprender en qué punto estaba el pensamiento, la perspectiva de la mujer antes del descubrimiento y cómo luego se materializa. Esto daría para mucho más. Y para bueno, quédense pensando. Sí, pero básicamente, y lo que pueden ver ahora mismo en pantalla, pues es New World Zen, que es un grabado en madera que se dice que es uno de los una de las primeras representaciones, digamos, de los indios americanos, que al menos etnográficamente pues era algo precisa. Es de 1505 y está genial. Y ya está, claro. Y ya está, y nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, iVoox y por supuesto en Radio Cigüeña. Por supuesto, como siempre. Esperemos que les haya gustado. Pónganos comentarios, que nadie nos está poniendo comentarios. Lo decimos todos los programas, ¿eh? Ya. No nos están poniendo comentarios. Y sugieran temas y esperemos que hayan disfrutado. Piensen mucho en las serranas y no sueñen con su aspecto caníbal ni con su ni con el miedo que pueden dar, porque yo me imagino los huesos así colgados y me da miedito. Y nos callamos ya, que menuda chapa. Sí. Venga, buena tarde. Buena tarde. No todo es Lorca. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo.